Hola, muy buenas. Aquí comienza Maravallo. Programa que te acompaña el jueves en la sintonía Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. En el programa de hoy te hablaremos de esas marchas de la dignidad que partieron concretamente aquí en Asturias. Partió la marcha el pasado sábado en La Felguera, una manifestación hasta Sama y una primera etapa Sama-Mieres. Ya está la marcha en tierras leonesas y bueno, vamos a hablarte de ese tema y vamos a también contactar con la propia marcha para contarte cómo van las cosas. También te hablaremos de la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo, una manifestación que convoca el Movimiento Feminista de Asturias aquí en Xixón a partir de las 6:30 de la tarde, salida del Paseo de Begoña. Todo eso y alguna cosilla más aquí en el Maravallo, que arranca ya con las Cumbia Queers. Tanto a todos. pues como te decíamos en la introducción al programa, vamos a irnos hasta la Marcha de la Dignidad, esa marcha que salió a Asturias el pasado sábado y que ya está, bueno, pues por tierras leonesas. Ayer llegaban a León y salían esta mañana de la capital y, bueno, camino de Mansilla de las Mulas. Vamos a hablar con Karina, una de las participantes en esa marcha. Muy buenas, Karina. Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poco lo último, cómo está la cosa, por dónde va la marcha y, bueno, y cómo están los ánimos. Pues mira, estamos aquí en la estepa con un sol guapo guapo y casi ya llegando a Mansilla de las Mulas. Nos quedan pues unos 7-8 kilómetros. Y bueno, el ánimo, yo creo que no sé lo que os hayan contado, pero vamos el grupo cada vez más y siempre llegando hasta inclusive antes de lo previsto. Con lo cual yo creo que los ánimos muy bien, muy bien. Además la recepción ayer fue en León, no sé si habéis visto y demás, porque claro, yo estoy caminando y no me entero mucho de lo que va ocurriendo fuera, ¿no? Pero muy, muy bonita y bueno, muy, muy bien, mucha gente y mucho apoyo también, ¿no? Y el hecho de que vayamos siendo cada vez más y se vaya animando es muy, muy chulo, la verdad. Sí, pues cuéntanos un poco cómo fue ese recibimiento en León. Hubo manifestación por la tarde, también se unía gente de otras columnas, porque bueno, es claro, casi la última. El punto que llegábamos, pues no, la gente desde Asturias, El Bierzo, Gallegos, y bueno, un grupito ahí majete nos recibieron en Navatejera, que es un pueblín justo al ladito de León. Ahí la Junta Vecinal nos organizó tanto la recepción como un polideportivo y todo fantástico. Además hasta tuvimos fisios, que se agradeció muchísimo porque, pues imagínate, ¿no? Después del Pajares y demás, hay compañeros y compañeras que, bueno, que algunos vamos tocadillos, ¿no? Y de ahí, pues se había organizado también la presentación aquí, por parte de la gente de aquí, también a toda la sociedad de León, y nada, hicimos una manifestación, yo creo que también muy, muy guapa y muy chula. De hecho, he visto así algunas imágenes y demás, que podéis también ver seguramente, de mucha gente, y luego hicimos como una pequeña asamblea, y cada uno de los colectivos también de aquí, pues aportaron también sus perspectivas y demás, y animábamos a la gente a participar. De hecho, hoy tenemos varios compañeros y compañeras que gracias a todo este tema se han venido hoy a caminar también con nosotros hasta Mansillas, ¿no? Y bueno, pues unas cuantas cientos de personas y bueno, también fue muy, muy chulo. Ahí, bueno, en las marchas participa gente pues de distintos colectivos, de distintas, con distintos planteamientos, pero todos unidos por lo mismo. ¿A ti en concreto qué es lo que te ha movido a participar en esta marcha y a ir caminando hasta Madrid? Pues mira, yo creo que yo no soy de ninguna organización ni nada. De hecho, yo vivo en la frontera entre Asturias y Galicia, en el EO, y vi cómo estaba el tema organizado desde Asturias y demás. Me vine a unas cuantas asambleas y a mí lo que me ha movido, pues hacer más acción, me parece una acción muy, muy interesante. Y bueno, pues esto que se suele decir, ¿no? Habrá que levantarse y no son... Oí hace poquito una frase que me gustó, ¿no? No es que ellos sean grandes, es que nosotros estamos de rodillas. Levantemos y dije, venga, va, soy desempleada, me gusta utilizar ese término más que parada, tenía tiempo, ganas y estoy en cosillas, pues, ¿por qué no? Esta es una acción, ¿no? Yo creo que también, que se sepa que también estamos personas y mujeres como yo, ¿no? Que no es necesario estar en ninguna organización ni en nada, que te puedes animar y colaborar en todo esto, ¿no? y animar a más mujeres como yo en estas condiciones, porque creo que tenemos que visibilizarnos, ¿no? No somos muchas caminando, y animaría también el mayor número de mujeres, que yo creo que lo que le está ocurriendo, desde mi perspectiva, es muy especialmente duro para nosotras todo lo que está ocurriendo en todos los sentidos que, bueno, que ya conocéis, ¿no? Sí, precisamente, bueno, pues nuestra idea de contactar hoy con la marcha, queríamos hablar con una mujer porque precisamente, bueno, pues en las imágenes y en lo que se está difundiendo, pues hay muy poca visibilización de las mujeres que también estáis participando, y nos parecía importante destacarlo, ¿no? Porque, bueno, uh-huh. también se están sufriendo, bueno, pues muchas de esas situaciones que siempre cuesta más visibilizar, ¿no? Claro, yo también hago una reflexión, ¿no? Muchas mujeres se pueden plantear una marcha de este tipo, ¿no? Solemos ser las cuidadoras, otra vez, una y otra vez, precisamente por toda esta aplicación de recortes, etcétera, especialmente en servicios públicos básicos de educación, sanidad y demás, pues evidentemente volvemos de nuevo a tener que cuidar a nuestros hijos e hijas, a nuestros mayores, etcétera, ¿no? Y ya, claro, no es fácil poderte plantear venir a 22 días, ¿no? A hacer, mira, no sé si oís, están ya por aquí, ya han llegado. Pues eso, no es fácil también organizarte todos estos días para poder estar aquí, pero evidentemente, desde mi punto de vista, tanto los recortes, por ejemplo, de la dependencia, las ayudas a la discapacidad, el tema de recorte de becas de comedor, etcétera, ¿no? Pues evidentemente son nuestras abuelas, somos nosotras las que estamos dando esta cobertura, ¿no? Lo que pensábamos que habíamos ya conseguido, ya ves, en prácticamente, pues, ¿no? 2 años con reales decretos, etcétera, ¿no? Nos están, bueno, ya que vamos a hablar de también, ¿no? De la reforma de la ley del aborto, ¿no? Esto ya, no sé, yo como mujer individual es como, no me lo puedo creer, ¿no? Esto me lo contaban mis abuelas, ¿no? Pero hombre, habíamos hecho por lo menos un pequeño acuerdo social, ¿no? De dejamos no tanto de supuestos, hablemos ya de plazos, etcétera, y empezar a plantear lo que es esto. Lo que está ya encima de la mesa es como increíble, ¿no? Por decir algo fino, ¿no? Por no decirte algo más radical, ¿no? Sí, hablaremos también luego de esa situación, porque también hay convocada una manifestación aquí el sábado en Xixón del Movimiento Feminista de Asturias como protesta a ese anteproyecto de ley del aborto. Claro. ¿Qué te gustaría que se consiguiera con estas marchas? ¿Qué te gustaría que pasara a partir del 22 de marzo? Yo, fundamentalmente, creo que esto es un proceso, ¿no? A mí lo que me está gustando y estoy viendo es que personas que como yo, por ejemplo, que desempleadas que llevamos de larga duración, que tenemos una edad que ni tenemos ayuda de una cosa ni de la otra y demás, nos levantemos y digamos basta ya en todo esto y nos organicemos, ¿no? Yo creo que es una fragilidad en el mundo del desempleo y de las que aún no seamos capaces un poco más allá, ¿no? Entonces crear todas estas redes, por ejemplo, me refiero al desempleo como muchas de las cosas que estaba comentando, ¿no? Que crea que todo tipo de ciudadano, trabajadora, etcétera, podamos crear estas nuevas organizaciones, estas nuevas redes, y sigamos trabajando así, ¿no? Y conociéndonos y demás, y que dejemos las siglas, dejemos las, ¿no? Estas cuestiones, porque a mí en mi vida cotidiana no me soluciona nada a determinados debates, ¿no? Yo creo que por lo que estamos, yo creo que nos puede unir evidentemente el lema que nosotros llevamos, ¿no? Trabajo, casa y dignidad, ¿no? El tema del no pago a la deuda, ¿no? La brutalidad de ese momento de mayo 2011, que pasó así casi medio desapercibido por mucha población, claro, nos está ahogando a unos, ¿no? Son millones de euros que pagamos cada día, ¿no? Eso, bueno, yo creo que es algo que hay que dar a conocer a la gente, lo que eso supone, ¿no? Porque no muchos y muchas tenemos conciencia de lo que eso significaba, ¿no? El tema del derecho a la vivienda, a pesar de, evidentemente, el gran trabajo que ha hecho la PA, los movimientos antidesahucios y demás, creo que hay que colaborar con ellos y crear nuevas formas, las que haga falta, ¿no? Estamos hablando de pan y techo y, claro, también la cuestión de la renta básica, ¿no? Como, como ciudadano y ciudadana, tener un mínimo garantizado, creo que esto, a ver, la culpa no es nuestra, ¿no? Y esto parece ser que nos lo hemos creído, ¿no? Esto de vivir por encima de nuestras posibilidades, pues yo no sé quién sería, pero vaya, nosotras en nuestra vida cotidiana yo he ido al banco y me han hecho una hipoteca y me han pedido todo tipo de garantías y de, vaya, que no llegabas al banco y te regalaba el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente nos unamos en estas cuatro cosas, yo creo que es un trabajo que debemos hacer y continuar, ¿no? Que no sea solamente y algo transversal, ¿no? Unir las mareas blancas, las verdes, etcétera, en un camino, ¿no? Esto es lo que a mí me gustaría. Uh-huh. Y bueno, yo creo que creo que hay una frase, pedir un mundo posible, otro mundo posible, no es locura ni utopía, ¿no? Es justicia, ¿no? Yo creo que eso, para mí, me parece como lo veo yo, ¿no? Muy bien, Karina, pues estamos de acuerdo contigo y hacemos un llamamiento también a la gente que no puede participar en las marchas caminando, bueno, por lo menos también que se pueda animar a ir a Madrid ese día 22 y a participar en la gran manifestación que se prevé, ¿no? Por supuesto, nosotros la verdad es que necesitamos que también aquellos que no pueden y que ese día 22 acudan a Madrid, porque además otra de las cosas también interesantes es que es un llamamiento desde las periferias, desde los pueblitos, desde el exterior. No es que Madrid nos llame, es que nosotros ponemos el pie en Madrid y que todos vayamos ahí a pedir y a, bueno, a visibilizar que basta ya de todo esto, ¿no? Y sí, hay columnas organizadas desde prácticamente todo el Estado español que están organizando autobuses, trenes, coches, etcétera, y por supuesto yo animaría a toda la gente a que, bueno, pues puede ver en las redes sociales la información, depende de dónde vengan, dónde estén, y que facilitarles en lo posible, y si no, pues que se cojan su medio y animen a sus vecinos, vecinas, y que vayan para allá, que quisiéramos ser millones, ¿no? Y yo creo que podemos llegar a conseguirlo, ¿no? Aún estamos de camino, aún creo que es el día 5 o 6, ¿no? Todavía es que estoy caminando, con lo cual voy día a día, con lo cual hay tiempo de organizarse y que lleguemos todos ahí y sigamos luego además. Muy bien, Karina, pues muchas gracias por habernos atendido y nada, nos vemos en Madrid. Mucho ánimo para ti y para todas las personas que participan en la marcha. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludito a todos y a todas. Saludos. Chao. Saludo. Hasta luego. En la entrevista con Karina va a haber un montón de maneras de llegar a Madrid el día 22. Los autobuses están vendiendo pues billetes de autobús en distintos puntos de venta, en Chichón, aquí en el Espacio Cultural Amanzorga y en el Ateneo Obrero, en Avilés, en el Café Lord Byron, en el Entrego, en el Chigre Ochobre y en el Centro Social La Semiente, en Langreo, en Comisiones Obreras, en Sama, en Adepavam, en Oviedo, en Suatea y en Cambalache, en Lugones, en Lennon's Bar, en Corbera, en La Caracola, Iniciativas Sociales, en La Pola Siero, en el Sigre Abre César y en el Judá, y en Mieres también en la sede de Comisiones Obreras, entre otros sitios que, bueno, que se están vendiendo esos billetes a un precio de 25 euros para ir el sábado de madrugada, llegar a Madrid, participar en la manifestación y en la llegada de las marchas, y por la tarde noche pues regresar. Me llevé coscorrones y aprendí muchas lecciones, pero siendo mayorcita de las ramas me cuesta bajar. Ay, eres de la la la. Qué tiempos aquellos en los que yo los higos de la ribera, los higos de la ribera del Ebro, sabían, sabían a néctares y ambrosía. Ay, eres de la... Cuando yo era chavalica, tuve gran curiosidad. Ay, eres de la... Y me llevé coscorrones por quererla alimentar. Ay, eres de la la la. Ay, eres de la la. Cuando yo era chavalica, tuve gran curiosidad. Y me llevé coscorrones por quererla alimentar. La la la la. La la la. está difundiendo mucho material por las redes sociales de bueno, pues de las marchas y del, bueno, pues las personas que van caminando van contando su experiencia y sus motivos. Vamos a escuchar ahora a través de un vídeo una entrevista con Miguel de Lugones, que está participando en la columna asturiana y comentaba su llegada a la Robla antes de ayer. ¿Fue duro por el puerto Pajares y eso? ¿Estaba nevando? No. La verdad es que fue un poco duro por la pendiente que hay, una pendiente del 17%. Sí. Pero bueno, al final se llevó bien, la gente muy animada y luchando pues para llegar a Madrid y bueno, lógicamente cambiar todo esto que es de lo que se trata, ¿no? Sí. ¿Cuántos venís de momento en número? Pues, a ver, vendremos sobre unas 40 personas, 40 personas de la Marcha Asturiana. Sí, la Marcha sí. Asturiana está compuesta, somos unos 40 caminantes que caminamos todos los días, los 22 días desde el 1 de marzo que salimos de la cuenca del Nalón, Asturias, concretamente de Langreo, sí. hasta el día 22 de marzo que llegaremos a Madrid y allí habrá una gran manifestación a las 5 de la tarde. Uh-huh. Bueno, vendremos unas 40 personas. Luego hay personas que se van uniendo, que caminan 2 días, 3 días, 4 días, gente que se nos va uniendo por el camino, pero ahora mismo de Asturias venimos unas 40 personas. Sí, tenemos sí. previsto que mañana llegamos a León y se nos unirá la columna de Bierzo. De Bierzo y la columna de Galicia, que creo que me parece que hay columna gallega, no lo sé exactamente, pero bueno, sí, también seguro. Eso, y nos uniremos en León y ya marcharemos todos juntos en dirección a Valladolid. Allí nos uniremos con la columna de Valladolid, con la de Burgos, con la de Cantabria y con la del País Vasco. Y todos juntos ya para Madrid. ¿Y qué vais, alternando unos tramos andando y otros tramos en vehículos? No. Vamos caminando todo el recorrido. Todo hacemos etapas de una media de entre 22 y 25 kilómetros diarios. Sí, sí. Y vamos caminando todo el recorrido, todo el camino hasta Madrid. Pues va a ser duro. ¿Ya vais acusando a alguno los pies, cansados ya? Bueno, notas un poco el cansancio. Ya. Claro, que sí, es verdad, se nota, pero bueno. Hay que estar ahí, bueno, sí. Pues hay que seguir. Pero más duras son las condiciones económicas en las que vivimos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Las condiciones económicas, los recortes, sí. La precariedad laboral, los recortes sociales como pensiones, educación, sanidad pública, sí. Y es vergonzoso. Sí. El capitalismo que existe hoy en día en este país es exagerado. El 80% de la población estamos prácticamente hoy en día, antes había una clase alta, media y baja, sí. Y hoy en día desaparece la clase media y clase alta, que es cada vez más rica, y clase baja, que cada vez somos más pobres. Más pobres, sí. Entonces hay que... Hoy en día está en la clase baja y un 20% que son pues, banqueros, políticos, el gran capitalista, pues esos están ahí, claro, esos no tienen problema y sí, para sí. ellos les va todo muy bien, pero para el resto de la población no lo ven como lo van. Y ahí estamos luchando por ello. Ahora al llegar aquí a la Robla no hemos llegado a tiempo, ¿os han hecho algún recibimiento o algo? ¿Han leído algún manifiesto ahí o algo o nada? Bueno, se ha hecho como una manifestación por las calles de la Robla. Ajá. A la entrada de la Robla nos han recibido las mujeres del carbón. Ah, de sí. Ciñera, que por cierto son ellas las que nos han preparado la comida. Y nos han acogido con muy... buen recibimiento, sí. Y ayer en Ciñera también nos han hecho un buen recibimiento y la verdad es que son unas grandes luchadoras y merecen todos nuestros respetos. Sí, sí. Y ahora vais a comer ahí en el pabellón, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora vamos a comer aquí en el pabellón, sí. Y nos quedaremos esta noche aquí a hacer noche y sí. Mañana por la mañana, pues bueno, no sé, hay previsto ¿a qué hora? A las 8 o 9 de la mañana, por lo que comentaban ahora sí. En el transcurso del recorrido de la marcha, que como son una etapa de larga. Entre 24 y 26 kilómetros, me 25, parece, 25, 26, León, sí. Sí, entonces prevemos que vamos a tardar unas 6 horas en el recorrido de llegar a León, entonces vamos a madrugar un poco para salir sobre las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Sabes si vais a ir por la general? ¿O por abajo por los pueblos? Bueno, yo por lo que se comentaba que lo que el Alto el Rabizu, sí. que hay entre León y la Robla, que vamos a ir por otro otro recorrido alternativo que hay. Ya. Y luego una vez que subamos el Radizu, sí, ya vamos caminando por ya, carretera hasta León. Ya entiendo, sí. Es sí, lo que tengo entendido que se va a hacer. Sí, sí. Yo me llamo Miguel. ¿Vienes de qué pueblo vienes? Yo vengo de Lugones, concretamente. De Lugones. Un pueblo del concejo de Siero. Me estudias un pueblo cercano, una población cercana a Oviedo. Sí, sí. Lugones. Bueno, pues que tengáis buen recorrido y suerte. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pues ahí sigue esa columna asturiana por las marchas de la dignidad camino de Madrid, donde llegará el 22 de marzo y confluirá con las columnas del resto del estado, hoy llegando a Mansilla de las Mulas, mañana viernes etapa Mansilla de las Mulas Mayorga, el sábado Mayorga Ceinos de Campo y el domingo Ceinos de Campo Medina de Rioseco. También, bueno, pues animamos a la gente que pueda durante el fin de semana acercarse a la columna, tanto a caminar como a hacer recibimientos y a apoyar, bueno, por esas tierras de campos, también a la columna asturiana a que lo haga. Dejamos las columnas y las marchas de la dignidad y nos vamos a hablar del 8 de marzo. De la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa, ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Totalidad de las organizaciones feministas asturianas, así como sindicatos y partidos políticos, han confluido en una convocatoria para el próximo sábado 8 de marzo, una manifestación aquí en Gijón, con salida del Paseo de Begoña, bajo el lema «Las mujeres luchamos por nuestra libertad». Se presentaba en rueda de prensa esa manifestación. A comenzar. Buenos días. Y hoy estamos aquí reunidas para presentaros, pues somos la comisión de comunicación del Movimiento Feminista de Asturias, que organizamos pues la próxima manifestación del sábado 8 de marzo. Y lo más importante que yo creo que hay que destacar y señalar es que es un día de lucha, es un día de reivindicación, que además en Asturias hemos conseguido que todo el movimiento feminista de Asturias esté bajo la misma pancarta. Y creo que eso es de señalar en este momento tan duro y tan complicado que estamos viviendo las mujeres. Entonces, bueno, os voy a dar paso para que se lea el manifiesto y para que se lea cómo va a ir la propia manifestación del 8 de marzo. Bueno, voy a leer un poco eso, lo que sería la convocatoria, porque el manifiesto ya os lo vamos a dar posteriormente para que se lo lleven los medios que quieran. Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de marzo, los distintos colectivos feministas de Asturias, así como organizaciones sindicales y partidos políticos, convocamos a la sociedad asturiana en una manifestación, el sábado 8 de marzo, en la ciudad de Gijón a las 6:30, que saldrá del Paseo de Begoña y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento. El lema unitario que encabezará la manifestación será «Las mujeres luchamos por nuestra libertad». La celebración del 8 de marzo consta de unos orígenes de lucha y unidad por el reconocimiento y la conquista de los derechos y las libertades de todas las mujeres, Por ello invitamos a la sociedad asturiana a mostrar en este señalado día el descontento e indignación por los retrocesos sufridos en materia de derechos de las mujeres, especialmente por la grave ley que plantea el actual gobierno negando el derecho a decidir libremente de las mujeres sobre nuestros cuerpos, nuestra maternidad y nuestras vidas. Por tanto, exigiremos de forma unida la retirada del anteproyecto de ley de Ruiz Gallardón, que de seguir adelante evocará a la clandestinidad a muchas mujeres, poniendo en riesgo su salud e integridad. Este 8 de marzo, las mujeres luchamos por nuestra libertad, por el derecho a vivir una vida digna y en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que no son otra cosa que derechos humanos básicos. We are the new of a Spanish collective. From the Spanish collective. We are living times of progress. We are the new of a Spanish collective. Vamos a leer a continuación ese manifiesto del 8 de marzo de este año. Las mujeres luchamos por nuestra libertad, lleva por lema, y dice lo siguiente. Este 8 de marzo nos presentamos todas juntas, juntas para luchar por nuestro derecho a decidir, nuestro derecho a una maternidad libremente decidida y nuestro derecho a tener vidas vivibles, porque son nuestros cuerpos y son nuestras vidas. Defendemos nuestro derecho a decidir ser madres y a no serlo, a ser madres con otra mujer o a serlo en solitario, a ser madres cuando nosotras queramos y ser madres o no serlo con las condiciones necesarias para que podamos tener vidas dignas. Defendemos que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son derechos humanos básicos. Ser mujer no es ser ciudadana de segunda, ni es sinónimo de madre, ni de útero, ni de incubadora. También continuamos exigiendo, como cada 8 de marzo, un salario equitativo y digno, porque las mujeres seguimos cobrando menos por el mismo empleo que los hombres. Del mismo modo, exigimos que sean las vidas las que estén en el centro de los análisis y políticas macroeconómicas y no los mercados, porque las mujeres hacemos los 2/3 del trabajo no remunerado del mundo, sobre todo encargándonos del cuidado de las vidas de otras personas, y sin nosotras y este trabajo de cuidados, las sociedades enteras se detienen. Exigimos un sistema educativo público, laico, universal y de calidad como forma de sostener el principio de igualdad entre mujeres y hombres y que además incluya la educación sexual desde las edades más tempranas para prevenir desde embarazos no deseados hasta relaciones desiguales y o violentas dentro de las parejas. Exigimos un sistema de salud público universal y de calidad en los que también se enmarque la interrupción voluntaria del embarazo y exigimos recursos sociales públicos universales y de calidad como los relativos a la dependencia, a la corresponsabilidad, a la prevención de la violencia machista y a la acogida de personas migrantes, y denunciamos que las medidas de recorte suponen y ejercen violencia estructural contra las mujeres, privándonos de nuestros derechos más elementales y condenándonos a soportar la violencia machista de manera cotidiana y presente en todos los estamentos sociales. En este contexto, el proyecto de ley del PP, la contrarreforma de la ley del aborto, constituye un retroceso legislativo e ideológico intolerable. Es uno de los mayores ataques contra la autonomía y los derechos de las mujeres, que nos retrotrae a las etapas más oscuras del franquismo y nos aboca a condiciones impropias en democracia, donde el Estado debe garantizar nuestra libertad y no condenarnos a penas de otras épocas. Su visión machista vuelve a situarnos en la minoría de edad al negarnos la capacidad de decisión sobre nuestro cuerpo, nuestra maternidad y trasladarla a terceros. Dentro de este marco jurídico perderíamos nuestra condición de ciudadanas de pleno derecho con voz, representando un peligroso paso que nos conduciría a situaciones de mayor inferioridad, sumisión y desigualdad, siendo estas el caldo de cultivo de todas las violencias contra las mujeres. Quienes pretenden imponer sus creencias morales al conjunto de la ciudadanía a través de normas de obligado cumplimiento cumplimiento son fundamentalistas y el fundamentalismo no es propio de un Estado democrático. No podemos consentir que roben nuestra libertad y nos impongan su moral estableciendo como delito aquello que algunos consideran un pecado, lo que hasta ese momento es un derecho. Según reconoce la Organización Mundial de la Salud, el aborto inseguro es una pandemia silenciosa y por lo tanto se debe promover el aborto legal y seguro como un derecho fundamental de las mujeres. Las leyes restrictivas no reducen el número de abortos, sino que aumentan el número de mujeres que exponen sus vidas en la clandestinidad o en condiciones de inseguridad sanitaria. 47.000 mujeres mueren al año en el mundo víctimas de un aborto inseguro. Las leyes restrictivas reservan las opciones de un aborto seguro únicamente para las mujeres con más recursos económicos que podrán abortar en países con legislaciones menos restrictivas, mientras que las que carezcan de ellos abortarán igualmente, pero en condiciones de clandestinidad y con grave riesgo para su salud. Así, defendemos educación sexual con perspectiva de género para decidir, anticonceptivos para evitar abortar y aborto legal para no morir. Exigimos que se regule la objeción de conciencia para que esta no sea la coartada de los profesionales más reaccionarios. Y además denunciamos al PP, a la Iglesia Católica y a la minoría fundamentalista antivida por apoderarse de nuestros cuerpos y de nuestra libertad. Por todo esto exigimos la retirada de este anteproyecto de ley y exigimos la dimisión del ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, al responder a una concepción restrictiva de los derechos y atacar los principios de una sociedad plural, porque limita la libertad y el derecho a decidir de las mujeres, porque cuestiona determinadas conquistas sociales que se habían alcanzado en las últimas décadas fruto de la lucha de las mujeres desarrollada a lo largo de mucho tiempo. Este 8 de marzo las mujeres luchamos por nuestra libertad. Hoy, mañana y siempre. Seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! sombra de cada noche, la esperanza de un mundo solidario, el corazón que da vida a la historia. Para luchar la revolución es primero con nosotros, aceptarse, despertar y organizar. Resistencia, rebeldía, autodeterminación y autonomía. Las calles son nuestras, construir organización popular. Para luchar la revolución es primero con nosotros, aceptarse, despertar y organizar. Resistencia, rebeldía, autodeterminación y autonomía. Las calles son nuestras, construir organización popular. Mientras que cada noche bajo el insidioso frío se refugia el sacrificio de cada hogar. Poblaciones repletas de fuerza y dignidad acallan al mundo un instante para descansar de tanto andar. Pero sabemos que en aquel silencio se oyen los gritos plasmados de nuestra necesidad, pidiendo desesperado una transformación que solo se puede lograr con organización popular. Primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario, con la convicción viva de toda mujer y de todo hombre justo que piensa en encontrar el camino sin miedo y sin susto. Esta es la cara que rompe la rutina, es el amor que nos ilumina, es la rabia transformada en rebeldía. Convencidos estamos que la nueva sociedad no se levanta desde el futuro, sino desde hoy levantando muros, con la lucha cotidiana donde van el compromiso y las ganas de crecer más y más, el triunfo y la victoria a lograr. Avanzar, donde seamos capaces de respetar a nuestro entorno y a los demás. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo, con la auténtica voz del pueblo. Pues sabemos que la revolución no podrá ser destruida ni desde dentro ni desde fuera. Llevamos con nosotros la lucha directa completa, en nuestro grito y acción de lucha plena, que se multiplica en todo el continente rebelde de Latinoamérica. En todo el continente rebelde de Latinoamérica. Para luchar la revolución es primero con nosotros, aceptarse, despertar y organizar. Resistencia, rebeldía, autodeterminación y autonomía. Las calles son nuestras, construir organización popular. Para luchar la revolución es primero con nosotros, aceptarse, despertar y organizar. Resistencia, rebeldía, autodeterminación y autonomía. Las calles son nuestras, construir organización popular. Desde esta premisa destinamos nuestro esfuerzo a la tarea cotidiana, donde emanan, crecen las ganas de construir los embriones del poder del pueblo. Pues sabemos que es el único vínculo capaz de resistir los embates actuales del capital y proyectar estas futuras peleas a conquistar. Estas peleas, aunque pequeñas todavía, tienen como desafío multiplicarse y hacerse más efectivas. En las poblaciones irradia nuestra rebeldía. Esta lucha debe ir superando la apatía que hoy en día reina en el gigante popular, que hace más de 3 décadas hizo temblar al capital. Pero esta vez contamos con un valioso aprendizaje. La transformación radical de nuestra sociedad solo es posible por la vía del poder popular. Con este grito de guerra y victoria todo puede pasar. Lentamente pero convencido vamos, encontrando señal de luz al final del camino. Después de la llegada de la falsa democracia que vino, nos condena a la dictadura del mercado, de la bota militar a la corbata del empresariado. Obligados estamos a dar continuidad a la lucha revolucionaria, a cumplir la venganza histórica como nos dijera Pablo Vergara. Octava Legión, nació el hip hop. Solo la lucha del pueblo libera al pueblo. Para luchar la revolución es primero con nosotros, aceptarse, despertar y organizar. Resistencia, rebeldía, autodeterminación y autonomía. Las calles son nuestras, construir organización popular. Para luchar la revolución es primero con nosotros, aceptarse, despertar y organizar. Resistencia, rebeldía, autodeterminación y autonomía. Las calles son nuestras, construir organización popular. Bueno, pues con la chica y esta cíngara rapera vamos a poner el punto final al Maravallu de hoy, un poco más breve de lo habitual. Pero bueno, en esta hora de radio pudimos hablarte de esas marchas de la dignidad que caminan por todo el estado y que en concreto la columna asturiana, que ayer se pues confluía con la columna gallega y del Bierzo, está pues llegando a Mansilla de las Mulas en la etapa de hoy, camino de Madrid, donde llegará el 22 de marzo. Cíngara rapera con jazmines en el pelo. también te hablamos de esa convocatoria del 8 de marzo, una convocatoria unitaria de todo el movimiento feminista asturiano, en esa manifestación el sábado a las 6:30 de la tarde con salida del Paseo Begoña de Gijón. Por nuestra parte, nada más. Un besín para todos y para todos y hasta la semana que viene. Lunita en plata para la cingara pirata. Al abordaje de tu piel ven que te aprieto la corbata. Mira cómo meneo, mira cómo roneo, cómo te mamoneo, eo. Te pego un beso y te mareo. Llevo un morado que ni te digo. La rama de que tama te rasca el pechico. Gata alta de rico que ya jumela. Págate un roncito que me quedé sin tela. Hierve la jarana como me chanela. Hasta por la mañana en vela, pura canela. Estilo castañela descarao. Me dejo a los gachos furreteao. Agua, se armó el sarao. La pestaña ha llegado. Me guardo en el escote todo el pescado. Me najo pa'l mercado.